El mundo no se queda quieto, el mundo gira. La raza humana en contra de la vida, ella conspira. Tantos motivos los causantes de sentir mi ira. Ignorante asesino, tala la fuente que tú respiras. Sociedad consumista, que piensa en ganancias. Carente de sentido, virtuosos en ignorancia. Industria maderera, que alimenta sus finanzas. Ganan dinero, pero el mundo pierde la esperanza. Simplemente López, Esteban produce. Mestiza Radio 101.7. Bien, escuchábamos, ¿qué escuchábamos? Trini en Endodango. Rap de conciencia. Rap de conciencia. Semillas para sembrar conciencia. Un poco lo que decimos acá. Lo que nos está faltando como sociedad, ¿no? Nos está faltando, sí. Como humanidad, porque ya la verdad que es a nivel global. Nos está faltando, sí, pensamiento crítico y darnos cuenta de lo que pasa. Lo hablábamos ahora fuera de micrófono en la pausa acerca de cómo se está castigando, y no desde un punto de vista del romanticismo. Estamos viendo que hay un castigo que es hacia la humanidad en sí, en la propia humanidad, porque sí. El planeta de última... En nombre del progreso, claro. Mal llamado progreso, y en manos de unos pocos. Si uno tiene la oportunidad de ver esas postales que hay de Chernobyl, después de el accidente, no, después de ese incidente nuclear que desapareció toda vida, uno ve que se está recuperando la naturaleza. Ahí no hay más seres humanos. Incluso algunos seres vivos se han adaptado y han comenzado a sobrevivir. Pero muchos dicen, estamos destruyendo el planeta. Creo, ahí disiento, yo creo que nos estamos autodestruyendo. El planeta va a seguir adelante. Ahora vos decís que somos responsables como seres humanos, como la raza, digo, la especie humana es la que está llevando adelante. Sí, ahí hay que hacerse un replanteo acerca de cuán inteligentes, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nada, ahí me parece... Yo creo que no. Son poquitos los que se están cargando al planeta, ¿no? Después estamos obviamente todos inmersos en esto y sí, ¿no? La toma de conciencia fundamental. Claro, claro. El despertar, por así decirlo, de alguna manera. Y el de tomar acción, ¿no? Sí, porque bueno, solamente claro. Con el despertar de conciencia no hacemos sí, nada. Sí, por supuesto. Bueno, eso después obviamente van de la mano, ¿no? La conciencia y la acción. Pero digo, porque somos todos responsables, Omar, esa es la pregunta, ¿no? Yo para debatir un poco. Yo creo que la responsabilidad tiene nombre y apellido. La responsabilidad tiene nombre y apellido, pero creo que es... el silencio es una irresponsabilidad también, ¿no? En no hacerse responsable de la situación. Hacer caso omiso. Bueno, es una posición política el silencio también, sí, obviamente. Seguro. Sí, no hay vacío. Y es una posición social también, no estar escarbando acerca, porque, no sé, quien pudiera estar escuchando y decir, ah, oh, estos tipos están, qué alarmistas que son... Y qué, no, si yo me levanto y sigo viendo el sol y sigo respirando. Bueno, pero hay que empezar a escarbar, leer, mirar. Por eso intervenimos en la realidad desde nuestro humilde lugar, digo. Por eso hacemos un programa de ambientalismo y no de, no sé, se nos podrían haber ocurrido 20 programas diferentes, diferentes. Sí, totalmente, totalmente. Por algo hacemos ambientalismo, ¿no? Porque queremos transmitir esto, ¿no? Sin ser alarmista, sin ser lo que cada uno piense que somos, pero queremos transmitirlo, de que para nosotros es esta la cuestión, ¿no? Y que es inminente, ¿no? El tomar acción. Sí, día a día se está viendo, ¿no? Como decís vos, cada uno desde su lugar aportando lo que está a su alcance, pero yo creo que es inminente revertir esta situación a nivel mundial. Y aparte se trata de una cuestión del origen de las cosas. Porque esto es el origen de las cosas, porque podemos hacer un programa de arte y, no sé, preocuparnos acerca de qué está pasando con el arte, si era mejor, si era peor, si hay nuevos artistas y cómo lo son. pero en estos temas estamos hablando del origen, estamos hablando de la esencia de la vida. Si no tenemos esto, no tenemos arte, no tenemos literatura, no tenemos absolutamente nada. Si nos quedamos sin la vida, ¿qué queda? Absolutamente nada. Así que creo que por eso es importante este tema, porque estamos hablando incluso del presente, que ya nos está acogotando, pero también el futuro, y es un poco el no caer en los egoísmos de decir, yo me la gasto acá y los demás que se jodan, ¿no? No, el sistema está haciendo eso. Claro, el sistema nos claro. está llevando a eso, sí, sin lugar a duda. Tenemos, como habíamos comentado, tenemos la palabra del doctor Fernando Cavaleiro. Se hizo el encuentro el fin de semana, un encuentro que estuvimos promocionando. Tuvimos un corresponsal nosotros. Estuvo Eduardo. Sí, que ya nos contará cuando vuelva su experiencia. Estuvo participando en este encuentro que después arrancó como Todos por el Agua y después lo acomodaron Todes por el Agua. Lo cual generó algunas controversias, nunca no problema, falta, ¿viste? No hay problema. Pero el hecho central es que estuvieron por el tema del agua. Y Fernando Cavaleiro, que es un abogado ambientalista, que es también un poco el coordinador de este Naturalezas de Derechos y que genera tanto trabajo, tanto material en favor de estos disparates ecológicos, nos grabó un audio especialmente para nosotros y dice esto. Bueno, el encuentro del agua nació por una idea en común de varias organizaciones y espacios que vienen en la provincia de Buenos Aires luchando por el acceso al agua potable como un derecho humano. Básicamente, bueno, por un problema en común que hay con el agua de consumo en cuanto a la presencia de niveles preocupantes de arsénico, que es una contaminación natural. Y bueno, y a partir de ahí se extendió la cuestión a otras problemáticas que están obviamente atravesadas por el agua, como el tema de los basurales, el tema de los humedales, la contaminación de los ríos, de las lagunas y todas las actividades extractivistas que terminan contaminando el agua y la falta de control por parte del Estado, ¿no? Se decidió avanzar en un encuentro que efectivamente se realizó este fin de semana, que pasó en Saladillo, en el pueblo de Cazón. Estuvieron presentes un centenar de personas que vinieron de distintas partes de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. Pudimos ahí ver que por lo menos 30 localidades estuvieron representadas. Estos encuentros son encuentros donde se hace un ejercicio de la democracia directa, asamblearia, en forma horizontal. Hubo división en grupos, en cuatro grupos, donde, bueno, atravesados todos por la misma temática de caracterizar las problemáticas locales y elevar propuestas, ¿no?, a un plenario que efectivamente se llevó a cabo el domingo. El dato característico fue que había una fuerte presencia de jóvenes y así que se decidió conformar un quinto grupo conformado por jóvenes, que eso muestra el grado de compromiso que cada vez tienen la gente joven con esta problemática, con lo cual es muy alentador. También hubo a la tarde del sábado la elaboración de tres talleres relacionados con el agua. Son grupos autogestivos vinculados con las universidades públicas que trabajan con las comunidades para darles herramientas sencillas para ver si el agua está contaminada o no. Así que eso fue también muy interesante. Fue un encuentro muy fructífero. En el plenario del domingo se decidió, tras un debate, un cambio de ideas, por consenso, exhortar a la Autoridad del Agua en la provincia de Buenos Aires a que asegure un nivel de arsénico que no supere los 10 microgramos por litro, que es la exigencia hoy legal que establece el Código Alimentario argentino, en consonancia con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, las autoridades provinciales están invocando leyes que ya han sido derogadas para, no cumplir con esa regla y entregar agua con niveles superiores de hasta 50 microgramos de arsénico por litro. Y también exigir de que se controlen los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura industrial, porque la legislación vigente hoy establece que los controles rutinarios deben buscarse agrotóxicos que están, especificados, pero que hoy casi en el 90% no son utilizados en la agricultura. Así que, esas fueron dos medidas concretas que se van a presentar el 30 de agosto ante la Autoridad del Agua, y ese mismo día también va a haber una manifestación pública de varias organizaciones que están agrupadas en la RAPU, que es la Red de Áreas Protegidas, que están exigiendo justamente la protección de estas áreas verdes de la provincia de Buenos Aires. Así que ese mismo día también vamos a hacer esta presentación, ¿no? El tema de la RAPU se va a hacer ante la OPDS, y la presentación por el tema de las exigencias en cuanto al agua ante la Autoridad del Agua, que es el órgano de aplicación en la provincia de Buenos Aires. Así que estamos muy contentos porque uno en estos encuentros hace un ejercicio de la democracia, ¿no? Porque sabemos que es la forma que podemos llevar a cabo la defensa de los derechos, porque sucede que las organizaciones, los vecinos y vecinas siempre tienen que estar lidiando contra el Estado, porque el poder político mira para otro lado ante estas cuestiones, ¿no? Así que eso nos da plena satisfacción de poder ejercer ese derecho de reunión y poder intercambiar opiniones, aprender, porque uno en estos encuentros siempre aprende, en intercambio de ideas. Hay saberes en las personas que se transmiten en esos encuentros, y seguramente que vamos a seguir por un segundo y un tercero y un cuarto y así varios encuentros del agua para seguir caminando entre todos y seguir reclamando un derecho esencial que lamentablemente no se está garantizando, ¿no? Así es un derecho que está reconocido en la Constitución, inclusive en la provincia de Buenos Aires tenemos una ley que reconoce explícitamente el derecho humano al agua potable, pero hay que hacer un ejercicio, una praxis para que ese reconocimiento sea material, y estos encuentros son un buen canal, un buen vehículo para ejercer esa acción, ¿no? Bien, seguimos haciendo Nendo Dango y lo escuchábamos al doctor Fernando Cavaleiro, que nos contaba lo que había acontecido en este encuentro que se realizó en la localidad de Cazón, partido de Saladillo, donde se trató el tema de la problemática del agua con talleres, con explicaciones, con especialistas. Sí, interesante el encuentro. Sí, pero sin duda. Me sorprende, ¿no? Porque al final de la nota es el abogado, ¿no? Sí. Señor es abogado ambientalista. Tiene que aclarar que el tema del agua es un derecho, ¿no? Exacto. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo tiene que terminar la nota diciendo, a ver si las autoridades, ¿no?, escuchan al pueblo, escuchan a la gente, que es un derecho, muchacho, esto. No. ¿Seguro? Estamos hablando de ¿no? Interesante, esperemos tenerlo a Eduardo el programa siguiente para que nos cuente un poco él cómo lo vivió y todo, que fue en representación del Foro Ambientalista de Junín y también de algún otro foro en el cual él también asiste, porque él está también en otras localidades participando. Y lo importante que decías vos acerca del derecho, yo hoy estaba medio reflexionando acerca de qué tienen que hacer el próximo o el intendente que siga en Junín respecto a que ya hay un fallo judicial, que ya están rechazando o escondiendo las pruebas acerca de la presencia del arsénico en el agua. Yo creo que no queda otra que hacer una inversión, poner los filtros que hay que poner y empezar a ofrecer agua que tenga la calidad que tiene que tener, porque tampoco somos ciudadanos de cuarta. Tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos. Seguro, además hay un fallo judicial. Se garantizan, se habla diciendo que garantizan nuestros derechos, bueno, tienen que garantizar el derecho de que podamos tomar un agua que no tenga arsénico. Claro. O que lo tengan, claro. Bueno, ya sí, es ridículo, porque estamos pidiendo que tenga poco arsénico. Claro. Una baja cantidad, a ver muchachos, claro. Envenenen, no, pero de a poquito. Bueno, sí, a ver si por lo menos sabemos cuánto tiene, ¿no? Pues ni siquiera eso sabemos. Claro, no sabés cuál es la calidad del agua. Y lo peor de todo es que ha acontecido en esta gestión y en la anterior también, en la de Meoni, que se han ocultado cosas y se ha tratado de decir que todo estaba bien cuando todo estaba mal. Y lo que llama más la atención es que los funcionarios no se pongan a la cabeza del reclamo y que naturalicen una situación que, como vos lo remarcabas en las palabras de este abogado, es una situación muy preocupante y es un derecho que nos concede toda la normativa constitucional. No es una cosa que, vamos a ver, es un... ustedes quieren tomar agua sana. No. No podemos estar tomando agua contaminada. Y mucho menos aún cuando existen soluciones. ¿Por dónde pasa la solución? Como en casi todas las cosas, por la plata. Felizmente que pasa por la plata y no por otra cuestión. Entonces, hay que poner la plata, muchacho, y listo. Bueno, ahora que se vienen las elecciones, lo veníamos planteando en los programas anteriores, yo quiero invitar a los candidatos nuevamente y el tema del agua va a ser un punto que nosotros vamos a querer... Sin duda, discutir. Y escuchar. A mí me gustaría escuchar, saber... a ver qué es lo que nos tienen para decir, porque si hay soluciones, nosotros vamos a ser los primeros que vamos a salir a decir se está haciendo esto y es una solución, ¿no? No, o sea, lo criticamos en el momento que hay que criticarlo, pero también si hay una solución, nosotros vamos a ser los primeros en decirlo, no vamos a tener ningún problema. Sería bueno tener un dato y es el siguiente. A través de esta fuga de capitales que vemos en la economía a diario, estas jugadas que hacen con el dólar, esto ponerle, subir la tasa, los LELIC y todo eso, ¿cuántas plantas de tratamiento de ósmosis inversa que servirían para la localidad de Junín con, ponerle, 60.000 habitantes, sacando a los pueblos, obviamente, donde se entrega el agua a través de la red domiciliaria del municipio? ¿Cuántas plantas podrían llevarse adelante con lo que hoy se está perdiendo en la timba financiera? Me gustaría saberlo, porque al fin y al cabo estamos rifando patrimonio. Lo que pasa es que nosotros perdemos, pero hay varios que están ganando con la timba. No, seguro, pero no es la gente. O sea, el que la entrega esa plata es el Estado. El Estado somos todos. Se la están llevando otros bandidos de guante blanco, obviamente. Pero, ¿cuántas plantas? Porque después va a ser lo siguiente. Che, hay que exponer la planta de tratamiento. No, vale dos palos verdes. ¿Dos palos verdes? Yo no sé si no se lo están llevando por hora en intereses de la deuda. Entonces, viste, hay que empezar a poner los números sobre la mesa y poner las responsabilidades también sobre la mesa. Nos vamos a la pausa de este segundo bloque. ¿Con qué temas, Trini? Bueno, y hablando de agua, vamos a escuchar a un artista local, Javier Orellano, que en este caso le canta al río Salado.

Pasos cansados, grito memorioso, rueda así.